Juégatela por tu gente y tu familia. Juégatela porque solo tienes una vida. Juégatela, yo, juégatela. Así que juégatela. Hip hopero es ese presente esta noche. Teatro Providencia. Notas hombres en realidad, sabes que tengo la razón. No vendo mi opinión, sino que entrego mi visión. Apuesto a los míos con tiempo y dedicación. Un hombre de verdad siempre escucha su corazón. Notas hombres en realidad, sabes que tengo la razón. No vendo mi opinión, sino que entrego mi visión. Apuesto a los míos con tiempo y dedicación. ¿De qué te sirve una familia si nunca compartes con ella? Por más que tu mujer sea bella, son esa hora de espera la que desgasta tu situación, la que destruye en tu pareja. Deja que el tiempo decida, pero no me vengas con queja. Con dinero en el bolsillo, esta es la moraleja. Querido en el trabajo, con una vida que se añeja. Lo haces todo por tu carrera y nada por el amor. Tu hijo en la calle se forja su propia condición. ¿Para qué quieres ser el orgullo de su padre? Si este nunca está y cuando está no quiere que le hable. Demasiado cansado para compartir con los demás. Gritado a tal extremo que ya no puede soportar ni a la sangre de su sangre, sin un perro que le ladre. Mira hacia atrás en busca de un culpable. La ambición y el orgullo propio a base del egoísmo. Si no te la juegas por lo tuyo, capaz que te pase lo mismo. Juégatela, sí. Juégatela, juégatela. Así que juégatela, juégatela por tu gente y tu familia. Juégatela porque solo tienes una vida. Juégatela, yo, juégatela. Así que juégatela. Sepa dar consejos y que de verdad lo quiera. Dócil como una gata, fuerte como una fiera. Que no posean su vocablo palabras que hieren. Un apoyo incondicional que debe ser recíproco. No equivoco cuando digo que estamos hoy específico. Un científico que encontró la fórmula perfecta. La mezcla, un equilibrio para mi dieta. Doy todo por el amor, máxima fuerza de relación. En las relaciones que dos por dos son uno sin discusión. Buena intención, sensación, sensación de satisfacción. Profesores y alumnos aprendiendo la misma lección. Yo me la juego por ti, tú te la juegas por mí. Y si ahora llego hasta aquí, sé que velas por mí. Y sé que en mis sueños solo podrás oír buenos deseos para mi gente, mis amigos, mi lady. Juégatela, juégatela, yo, juégatela. Así que juégatela, así que juégatela. Juégatela por tu gente y tu familia. Juégatela, que solo tienes una vida. Juégatela, ya, juégatela. Juégatela. Juégatela.